Ahora presentamos Cruzada con Luis Palau. Un desafío diferente para la vida moderna. ¿Qué tal, querido amigo o amiga del programa Cruzada con Luis Palau? Es para nosotros un placer regresar junto a usted para cumplir con este compromiso que tenemos cada día de estudiar juntos el libro de los libros, la Biblia, la Palabra de Dios, de la mano del conferencista Luis Palau. Mi nombre es Jorge Escopazo y hoy continuamos con la serie de mensajes en nuestra Santa Biblia. Hoy Luis Palau nos entrega el mensaje que lleva por título Estudio Biográfico, así que le invito a que nos acompañe con mucha atención. Adelante, Luis. Muchos saludos, mi estimado amigo oyente. Nuevamente le habla Luis Palau y aquí estamos siguiendo una serie que por el momento no está, por así decirlo, basado en un pasaje bíblico, sino más bien que es preparación para los estudios en los pasajes bíblicos. Pero yo creo que es de suma importancia para los millares, sí, los millones de oyentes que nos escuchan y que quieren conocer por sí mismos lo que enseña la Biblia, la Palabra de Dios. Hemos hablado de dos métodos ya: el estudio devocional de la Palabra de Dios y segundo, el estudio exegético que terminé en el programa anterior. Ahora vengo a un tercer tipo de estudio que le puede ser para usted, mi amable oyente, algo fabuloso, de unas riquezas profundas, de una emoción tremenda, de lecciones excelentes. Y para los que me escuchan, que enseñan escuela dominical o que predican donde sea, entre jóvenes, entre niños, en iglesia o en el campo, en la ciudad o donde sea, de profunda riqueza. Para mí, algunos de los estudios más emocionantes de toda mi vida los fundamenté en este tipo de estudio. Es lo que generalmente se llama estudios biográficos. Ahora usted me dice, bueno, pero a ver, eso de estudio biográfico, ¿qué quiere decir? Bueno, primero, se trata de la vida de los que eran fieles siervos de Dios, tanto en el Antiguo Pacto como en el Nuevo Pacto, el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, esos grandes siervos de Dios. Usted me dice, pero ¿tiene fundamento bíblico este estilo de estudio bíblico? Le digo que sí. Mire lo que dice, por ejemplo, Hebreos capítulo 13 y versículo 7. Dice así: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Ahora, la Biblia es la que nos cuenta la historia en parte de los grandes, distinguidos, provistos por Dios, pastores de la obra de Dios. Aquellos que el Espíritu Santo de Dios mismo pensó, vivieron tal vida que valió la pena grabarlo por escrito en las páginas de la Biblia para que usted y yo imitemos su fe. En 1 Corintios, por ejemplo, capítulo 10, después de hablar acerca de Moisés y del pueblo de Israel, después de hablar de los que se comportaron positivamente y los que se comportaron negativamente, los que obedecieron a Dios y los que desobedecieron a Dios en los días del Éxodo, siglos antes de Jesucristo, dice así: estas cosas les acontecieron a ellos como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. En una palabra, 1 Corintios 10:11 nos está diciendo que todo esto que les aconteció a ellos y que están escritas precisamente para amonestarnos a nosotros, para enseñarnos, para protegernos, para guiarnos, para que no nos desajustemos y apartemos del camino de Dios. Así que es menester que si Dios hizo escribir estas cosas hace tantos siglos acontecidas al pueblo de Dios y a Moisés, para nuestro beneficio es nuestro deber hacer estudios biográficos de los grandes personajes de la Biblia. Pero todavía tenemos en Romanos también otro pasaje que dice que estas cosas fueron escritas para nuestra edificación, para nuestra enseñanza. Así que bien, mi amable oyente, cuando dice Romanos 15:4, todas las cosas que se escribieron antes, o sea en la Biblia, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. En una palabra, un estudio biográfico de personajes bíblicos es de gran importancia y gran valor para usted y para mí, no solo para enseñarnos la fe, no solo para exhortarnos que no nos desvariemos del buen camino, sino para enseñarnos paciencia, para darnos consolación y para que tengamos esperanza. Así que mire usted qué valor tremendo tienen las Sagradas Escrituras. Digo, el estudio biográfico de las Sagradas Escrituras. Por lo menos 5 grandes posibilidades. Primero, enseñarnos a imitar la fe de los grandes hombres y las grandes mujeres de Dios. Segundo, para exhortarnos para que no nos desviemos por el camino del pecado y arruinemos nuestra vida y deshonremos a Dios. Tercero, para enseñarnos paciencia y cuánto la necesitamos, ¿verdad, mi amable oyente? En estos días, por ejemplo, dice la palabra de Dios, conocéis la paciencia de Job, habéis oído de la paciencia del Señor. Esta mañana en mis devociones estaba leyendo yo en San Mateo capítulo 26, cuando el Señor Jesús fue arrestado y traicionado por Judas Iscariote. ¡Qué paciencia demostró el bendito Salvador! El pobre Pedro sacó la espada y le cortó la oreja a un sobrino del sumo sacerdote. Y el Señor, siendo arrestado, sabiendo que iba a ser crucificado y agonizar en la cruz, le dice, pon tu espada en la vaina, el que saca la espada por espada perecerá. Paciencia. Cuarto, consolación. ¿Cuántos están sufriendo en este día? ¿Cuántos están pasando por persecución? ¿Cuántos ven las nubes en el horizonte de su patria? Digo, las nubes de persecución, de violencia, de derramamiento de sangre. ¿Y cuántos ya han perdido seres queridos? En varios países de nuestro mundo latinoamericano han sido asesinados y martirizados. Preciosos hermanos, hermanas, siervos de Dios, pastores. Oh, hermanos, tenemos que orar unos por otros. Y las viudas necesitan consolación, y los padres necesitan consolación, y las congregaciones necesitan consolación. En nuestro continente, que ahora se ha puesto de moda la violencia como lo estaba antes en otros continentes, ahora ha invadido a nuestro amado continente latinoamericano, y ahora se necesita la consolación. ¿Dónde vamos a conseguir consolación en días de violencia, de sangre, de persecución, de acusaciones falsas? Únicamente estudiando la Biblia biográficamente, al analizar la vida de Moisés y de José y de Jacob y de Abraham, al estudiar la vida de David y de Salomón y de Daniel y de todos los grandes siervos de Dios, de San Pedro, de San Pablo y de nuestro bendito Salvador. Un estudio biográfico de la Biblia no sería completo sin un estudio, por así decirlo, de la biografía de nuestro bendito Salvador, quien nació de la preciosa Virgen María por obra y sombra del Espíritu Santo, quien vivió una vida pura y santa sin pecado, quien murió en la cruz y luego de sepultado resucitó al tercer día y que ahora vive en el corazón de su pueblo por el Espíritu Santo. Nuestro bendito Jesús merece un estudio biográfico de parte suya. Ahora pues, habiéndonos comprometido a entender que la Biblia claramente enseña que el estudio biográfico es apropiado, ¿cómo lo hacemos? Bueno, siempre papel y lápiz, ¿verdad? Y lo mejor es ir estudiando la vida de un personaje bíblico. Por ejemplo, comience con Abraham. Abraham es el primer personaje que en la Biblia aparece y nos da mucho contenido. Por supuesto, está Adán y todos los demás. Pero digo, Abraham, hay muchos capítulos sobre Abraham. Tome su libreta con papel suelto y lápiz, y cuando lea la historia de Abraham, tome una concordancia al fondo de su Biblia o consígase una concordancia y busque a Abraham y lea todos los pasajes que hablan de Abraham y tome nota de las lecciones que el Señor le va dando sobre la vida de Abraham a medida que lee y relee y vuelve a leer otra vez la vida de Abraham en los capítulos del Génesis y las referencias en el Nuevo Testamento. Uno de los estudios que yo he disfrutado más de toda mi vida ha sido la historia de José. Tenemos 10 capítulos en el Génesis. Hay varias referencias a José en los Salmos y un poquito en el Nuevo Testamento. José, qué estudio estupendo. Y David, óigame, el libro que yo saqué sobre David fue resultado de un estudio biográfico que es uno de los más grandes que yo he gozado. Y Daniel, ¿para qué hablar? Daniel era estupendo, qué muchacho, qué hombre de Dios, en medio de las peripecias y persecuciones y ataques del enemigo que lo quería destruir. Qué lecciones. Sí, estas cosas fueron escritas para nuestra edificación, para que por la consolación y la exhortación de las Escrituras crezcamos. Estudie la Biblia y la biografía de los grandes hombres y mujeres de Dios. Para escribirle a Luis Palau con sus comentarios o con sus preguntas sobre este tema o sobre algún otro en particular, yo le invito a que le escriba a la dirección de correo electrónico consejos@luispalau.net. consejos@luispalau.net. Ahora llegamos al segmento de la música